lunes 5 de abril, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Lucas 24, versículo 16. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos dé fuerzas cuando no nos alcanzan? ¿O le reprochamos que no está presente en tantas injusticias? Pero, ¿qué pasaría si se nos apareciera hoy caminando al lado nuestro y escuchando cómo discutimos sobre cosas banales, así como le sucedió a los dos hombres que iban en camino a Emaús? ¿Qué le preguntaríamos o qué le pediríamos si se subiera al colectivo mientras estamos volviendo a casa del trabajo o de la escuela? Me pregunto si entonces lo veríamos, si seríamos capaces de levantar la vista para simplemente verlo y que nos pregunte qué te ha pasado. Lucas 24, 19. Siento que tantas veces nos preocupamos, discutimos o nos enojamos con las injusticias que escuchamos en las noticias o en internet, pero no somos capaces de levantar la vista. Vamos como caballos con los ojos tapados y no nos damos cuenta a quién está de nuestro lado. Quizás con simplemente levantarnos los ojos del celular y ver alrededor nuestro, sacarnos las auriculares y escuchar, avivar nuestros sentidos y estar presentes en ese lugar y tiempo, podremos estar más cerca de Dios. Una maestra de educación especial una vez me dijo: creo que la mayoría de las personas caminando por la calle parecen más ciegos que mis alumnos. ¿Qué pasaría si Dios fuera uno de nosotros, un holgazán como nosotros? Una reflexión de Angie Denise Steli para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.